Yo sé que me miras pero no me ves. Yo quería tu parte, no partirme en cien. Tú prefieres aquí quedo, quédate. Yo prefiero antes la herida que la piel. Yo digo mañana todo saldrá bien. Tú sigues diciendo no olvido el ayer. A ti te siguen matando dudas y yo con la alma desnuda diciéndote vísteme. Solo dime cuándo, no me digas dónde. Miraremos juntos el mismo horizonte. Vamos dando saltos sin saber un norte. Solo somos fuerzas juntas que se rompen. Y aquellos planes que no hicimos porque sé que no hay destino alguno que nos siente bien. Contigo en el camino es caminar solo conmigo y que tengas tú también. Quiero bailar con la suerte y que me diga que se viene o que ya me pisé los pies. Y un solo error de acertar parece que te fallé. Y así fue. Y siempre me empeño en volver, sabiendo que puedo perder, sabiendo muy bien que se rompe. Y sabes que estoy diciendo cóseme, que cierres lo que abriste bien, lo que hagas como que te escondes. Solo dime cuándo, no me digas dónde. Miraremos juntos el mismo horizonte. Vamos dando saltos, no mal que me importe. Si te estoy buscando y ahora a mí te escondes. Solo dime bien, si me quieres cuánto, porque ya no sé. Dices no es pa' tanto, pero pa' mí lo es. Ahora dime salto, me quedo en tu piel. Algo dice vete, yo digo atate. Todos tenemos esa persona que nos hizo mil pedazos y nos dijo ahora construyete. Yo solo quería cambiar de aires, no necesitar de ti si quiero respirar también. Dices que no dependes de nadie, pero eso solo lo dices pa' pensar que te quieres, lo sé. Tenerte ya está bien. Yo quería que brilles como yo no sé. No fundirme el alma por querer tu bien. Enfrentar tus miedos hasta hacerte ver. Quieres tú quien siempre los hace crecer. Tú no vuelas porque vives tu recuerdo. Yo tiro los míos por darte uno nuevo. Tú, que se te acaba el tiempo. Yo, dispuesta a esperar.